los asesinos indestructibles del cine. Sobre este punto en el cine, se ha creado una interesante gama de personajes que desparramaron sangre a raudales durante los años 80 hasta mediados de los 90. Todo comenzó allá por 1978, cuando John Carpenter, sobre un guion coescrito con Debra Hill, aparece con Noches de Brujas, Halloween, presentando a un psicopático personaje llamado Michael Myers en la ficticia ciudad de Haddonfield, donde en una noche de brujas de 1963, con tan solo 6 años, asesina inexplicablemente a su hermana mayor, debido a una alteración mental espontánea, producto de descubrirla con un hombre en su casa. Luego de 15 años de reclusión en un establecimiento psiquiátrico, se escapa asesinando a un mecánico para robarle el overol de trabajo, retornando a su pueblo natal en una noche de brujas, provisto de una pálida máscara inexpresiva que roba de un negocio donde acechará a una niñera y a sus amigas, sembrando terror y muerte durante la celebración de la noche de brujas. Tras él llega su psiquiatra, el doctor Samuel Loomis, interpretado por el actor inglés Donald Pleasence, quien finalmente le disparará 6 veces, cayendo desde un balcón sobre el césped del jardín. Pero cuando Loomis se asoma para observarlo, Michael ya no está. Ha desaparecido. Michael reaparece en 1981, en Noches de Brujas 2, ahora dirigida por Rick Rosenthal, siendo John Carpenter el productor. Y vuelven a actuar Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence, donde Michael Myers ahora define su odio hacia su otra hermana, que interpreta Jamie Lee Curtis, a la que intentará matar y perseguirá a lo largo de una serie de películas que llegan hasta el año 2018, con el mismo título del comienzo, Halloween. Pasando por Noches de Brujas H20, 1998, Halloween, La Resurrección, 2002, Halloween, El Inicio, 2007, y Halloween 2, 2009. El doctor Loomis continúa tras él hasta Noches de Brujas 5, donde queda estupefacto cuando ve a una niña que ha salvado con un cuchillo tinto en sangre porque acaba de matar a su madre en el baño de la casa, lo que indicaba que sería volver a empezar. Así llega Noche de Brujas 6, La Maldición de Michael Myers, en la que el doctor Loomis se ha retirado y vive como un ermitaño en una cabaña de las afueras de Haddonfield, siendo visitado por su colega administrador del sanatorio Smith Grove, donde estuvo internado Michael, para que retorne al mismo. Durante la filmación de esta sexta parte ocurrió el fallecimiento de Donald Pleasence, cuando era sometido a una cirugía de corazón en Saint-Paul-de-Vence, en Francia, el 2 de febrero de 1995. En la última versión posterior del año 2018, que lleva el título original Halloween, con el subtítulo de La Resurrección, aparece el Dr. Loomis a través de imágenes de archivo de Noches de Brujas 6, y cabe destacar que se espera la reaparición de Michael Myers en este año 2021 en Halloween Kills, La Noche Aún No Termina, y ya está programada para el 2022 Halloween End, El Final. ¿Será cierto? Por el año 1980 aparece otro asesino indestructible en la serie de películas Friday 13, mal llamadas Martes 13 en España y Latinoamérica, incluida Argentina. Y es Jason Voorhees, otro psicopático asesino de Crystal Lake, New Jersey, una localidad paradisíaca junto al lago que le da el nombre, que será el epicentro de horror de las primeras historias después de que Jason Voorhees se ahoga en el lago por negligencia de los encargados del campamento, de donde surgirá el asesino que tiñe de sangre la zona a machetazos y hachazos, quien también usará una máscara, pero en este caso de hockey sobre hielo, tomando una apariencia característica y seguirá siendo de las suyas a través de una serie de películas durante los años 80, abatiendo turistas y acampantes jóvenes y mayores, dejando un reguero de sangre con escalofriantes escenas de horror que lo hacen famoso, haciéndonos olvidar a Michael Myers. En 1984 llegará Martes 13, 4, con un subtítulo, Capítulo Final, donde sorpresivamente un chico interpretado por Corey Feldman logra matar a Jason, asistiendo a su entierro, y al final aparece con una máscara similar, demostrando que ya tiene un trauma emocional. Se pensaba que todo terminaba, pero reaparece en Martes 13, 5, 1985, A New Beginning, un nuevo comienzo, siguiendo a aquel chico que ahora está internado en un nosocomio psiquiátrico, donde un chico muere accidentalmente y aparecerá Jason en persona, fuera de las pesadillas del niño, que caerá sobre el final y al sacársele la máscara se descubre que era el padre de aquel chico, a su vez policía, que asesinó a los autores del trágico suceso. El chico, ya mayor de edad, sale del psiquiátrico y con un amigo decide ir al cementerio de su pueblo para comprobar si realmente Jason está muerto. Y abren el cajón, clavándole una barra de hierro sobre la que cae un rayo al desatarse una tormenta. Y al mejor estilo de Frankenstein, hace que Jason reviva y los persigue. Esto ocurre en Martes 13, 6, 1986, donde finalmente sepultarán a Jason en el lago Crystal Lake con cadenas, sujeto a una gran piedra. El imparable e indestructible Jason retorna en Martes 13, 7, 1988, con el subtítulo de La Nueva Sangre, donde resucita gracias a los extraños poderes de una niña bajo tratamiento que llevan a descansar al campamento de Crystal Lake, donde volverá a burbujear la sangre hasta que finalmente su padre, abrazado a él, lo sepultará nuevamente hundiéndose con el muelle, ya que Jason no sabe nadar, lo que se recuerda de la primer película. De hecho, que el derrotero de Jason no culminó allí, porque un yatecito que navega por el lago ancla cerca de la costa, pero se sigue moviendo y el ancla, al enganchar un cable, provoca un golpe eléctrico en aquel muelle hundido, lográndose la nueva resucitación de Jason Voorhees. Y así se inicia su octava película, Jason Takes Manhattan, 1989, Jason en Manhattan, apoderándose del yate, asesinando a sus ocupantes y se embarca, desembocando en Manhattan, regando de sangre las calles y persiguiendo a una pareja por las cloacas, donde un torrente de agua lo arrastra y lo hará desaparecer para siempre. Porque realmente la serie ya estaba agotada. Pero no es así, ya que en 1993 se estrena Jason Goes to Hell, The Final Friday, Martes 13, El Infierno de Jason, ubicada 4 años después de los sucesos de Manhattan, a través de una resurrección inexplicable y está en Crystal Lake con la piel desfigurada debido a los desechos tóxicos de la anterior. En 1984 aparece el otro asesino indestructible, Freddy Krueger, el asesino del sueño de la calle Elm en Springwood, Ohio, creado por Wes Craven, especialista del género de terror, el asesino que será ídolo indiscutible del público adicto al género terrorífico y el único asesino que fue siempre interpretado por el mismo actor, Robert Englund, haciendo su aparición en Pesadilla en lo profundo de la noche, A Nightmare en Elm Street, donde comienza su derrotero cuando una adolescente, Tina Gray, tiene una horrible pesadilla donde es perseguida por un hombre de horrible rostro desfigurado y nariz puntiaguda que usa sombrero y viste un jersey rojo y verde a rayas, teniendo en su mano derecha un guante con cuchillas que seguirá persiguiendo a la gente en sus sueños en Pesadilla en lo profundo de la noche 2, La venganza de Freddy, 1985, 5 años después de los hechos acaecidos en la primera, aquilatando sus almas de las que se nutre para hacerse más poderoso. Continuando en Pesadilla 3, Los guerreros del sueño, 1987, siempre persiguiendo a los sobrevivientes de la anterior, y a pesar de que siempre, de alguna manera u otra, logran liquidar a Freddy, quedan indicios de que continúa vivo, llegando a Pesadilla en lo profundo 4, El amo del sueño, donde Alice finalmente lo vence mostrándole su propio reflejo en un espejo, provocando que las almas de todos los niños que mató salgan de su cuerpo y lo dejen convertido en la nada. Freddy retorna en Pesadilla en lo profundo de la noche 5, de Dream Shields, 1989, estrenada en Argentina como Pesadilla 5, El niño de los sueños, de nuevo tras Alice, que será madre de un niño, quedando Freddy prisionero en el manicomio de los sueños. Y sobre el final, curiosamente, cerca de Alice, su esposo y su bebé juegan unos niños tarareando el cántico característico de la saga. Freddy Krueger retorna en Pesadilla 6, La muerte de Freddy, 1991, y sigue matando adolescentes, y donde una psicóloga se revela hacia el final como hija de Freddy, enfrentando a su padre, y lo vencerá, liberando los 3 demonios del sueño que lo dotaban de las habilidades asesinas. En 1994 llega la nueva pesadilla, Wes Craven, New Nightmare, que guioniza y dirige Wes Craven, reuniendo a todo el elenco original en una especie de historia de cómo se escribió el guion y se filmó la película, como una pesadilla dentro de la pesadilla, a través del hijo de la protagonista, a pesar de que nunca le mostró a su hijo sus películas, llegando a un final donde ella y el chico empujan a Freddy dentro de un horno y lo encienden quemándolo vivo como en la primera historia. Se comentó que esta película fue realizada debido a la cantidad de fans que incluso tienen un club de Freddy Krueger en los Estados Unidos, pero no fue lo que era, dejando bastante que desear esta película. Y desde aquí desaparece Freddy Krueger hasta el enfrentamiento con Jason Voorhees en Jason vs. Freddy. Finalmente hay otro personaje de corta vida, con solo 3 películas. Y se trata de un policía, Matt Cordell, enjuiciado y condenado, que es asesinado en el baño de la cárcel por presos a los que él había hecho condenar, que le provocan 3 cortes en el rostro y que resucita transformándose en una máquina de matar, conocido como Maniac Cop, creado por Barry Cohen, cuyo intérprete fue Robert Z. Dard. El corpulento Maniac Cop aparece en 1988 dándose sus continuaciones en 1990 y 1993, siendo las tres películas dirigidas por William Lustig y producidas por Barry Cohen, continuándose cada una exactamente donde terminaba la anterior, cuando siempre después de supuestamente muerto, la mano de Cordell se muestra en el final, por lo que sigue vivo. Maniac Cop siempre transita uniformado y la primera película goza de una espectacular persecución de un camión policial de transporte de presos que maneja Matt Cordell por un patrullero que conduce el protagonista Bruce Campbell. Cordell se incrusta un mástil suspendido empalándose y el camión caerá desde el muelle al mar. Y cuando lo rescatan con una grúa, Cordell no está y su mano aparece aferrada a un pilote del muelle. Al culminar la tercera parte para una cuarta, quedó la historia así, pero no llegó. No llegó a concretarse. Maniac Cop fue un personaje diferente a los anteriores, un asesino indestructible con otro estilo, y las tres películas fueron muy entretenidas con abundante acción. Así conocimos esta noche a los asesinos indestructibles del cine. Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger y Maniac Cop, siendo sobreviviente y esperado en este año y el venidero, Michael Myers.